¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya llegamos, como les dije, en 7 días más instalados en el mes de mayo. Hoy 5 de mayo estamos estrenando un nuevo capítulo del Renegados. Como siempre, desde tu página Renegado Producciones, desde los estudios del Renegado Producciones, les damos la bienvenida a la terapia musical del fin de semana. De cortina musical el día de hoy tenemos al gran David Bowie, Let's Dance, un temazo, un poquito más para disfrutar, mira. Un bálsamo para tus oídos, llegamos para acompañarte, para disfrutar junto a ti de este fin de semana cargado de éxitos de los 70, de los 80 y de los 90, lo que ya es habitual, es habitual en tu Renegados. Para hoy, secciones habituales como siempre, un día como hoy. También estaremos con algo de cine. Tengo noticias, la nueva gira de YouTube ya comenzó y te vamos a estar contando algo más de eso durante el programa. Vamos a estar escuchando a Black Sabbath. Vamos a tener, la verdad, un programa, como siempre les digo, un programa de aquellos. Así que no se vayan de la sintonía del Renegados. A compartir nuestro link a través de WhatsApp y a compartir también nuestra publicación para que todos se puedan unir a esta gran terapia del fin de semana. Como siempre les digo, soy el Renes, el Renegados ya comenzó. Comienzan los éxitos de tu niñez. Saludar a todos los amigos que ya están en la sintonía y agradecer también todos los comentarios y la sintonía del programa de la semana pasada. Estamos con todo para iniciar este Renegados. Así que vamos a iniciar de inmediato con un tema que probablemente no se acordaban mucho, pero es de el gran Robbie Neville. Mira, mejor que presentarlo por su nombre, lo presentamos por su música. Bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es Robbie Neville en Renegado. De fondo, U2. La música de U2 nos acompaña hasta hora de la tarde, hasta hora de la noche, donde tú estés escuchando el Renegados, porque tengo noticia. Comenzó la nueva gira de la banda U2, esta gira a nivel mundial. Los detalles te los contamos a continuación. Oye, la banda está de regreso y están sonando como nunca antes, según algunos amigos que estuvieron comentando a través de las redes sociales y que estuvieron presentes en el regreso de U2. Mira, U2 comenzó en Tulsa, Estados Unidos, su Experience Innocence Tour, la nueva gira mundial de la mano del último disco de la banda Song of Experience. Estos conciertos marcan un cierre de la banda que va desde los inicios en Dublín hasta alcanzar la madurez y consagración. Para este montaje decidieron dejar fuera canciones del disco de Joshua Tree de 1987, luego de celebrar los 30 años de su lanzamiento el año pasado. Según los registros de los fanáticos que presenciaron el show, se puede distinguir una gran pantalla central que ocupa todo el escenario a lo largo y que alberga al cuarteto en su interior. Entre las novedades de la presentación destaca que volvieron a tocar y a interpretar por primera vez en vivo el tema Acrobat, mientras hay algunos guiños a su etapa ochentera. El regreso de la presentación estuvo orientado a su trabajo durante este siglo. También les puedo contar que U2 seguirá por Norteamérica hasta el 31 de agosto, que llega a Europa, específicamente a Berlín, a Alemania. Así fue el inicio de la nueva gira de los maestros, el nuevo inicio de la gira de U2. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es U2 en Renegado. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Cada sábado te acompañamos con capítulo estreno del Renegados. Traemos la mejor música hasta tus oídos, hasta tus audífonos, desde los estudios del Renegado Producciones. Recuerda compartir nuestros contenidos, recuerda compartir nuestra página de Facebook para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de renegados. A esta hora te contamos qué pasó un día como hoy. Cinco de mayo, se los dije, volvimos. Capítulo anterior fue el mes pasado y volvimos después de 7 días ya instalados. Oye, cómo va de rápido el año, ¿eh? ¿Cómo va de rápido? Mira, un 5 de mayo, pero de 1940, 48 nace el músico Bill Ward, baterista original de la banda Black Sabbath. En esta banda permanece desde 1969 hasta 1980. Luego de sus dos encuentros, regresa en 1999 y sale también de la banda el 2012. En total, mira, graban 19 discos. Como solista se desliga del sonido de su grupo madre para crear al menos 3 producciones personales. Funda la banda Day of Errors en 2017 y justamente en este mismo año suspende una gira por problemas cardíacos. Así que en 1948, un día como hoy, nace el músico Bill Ward. Mira, también un día como hoy, este sí que es un dato, ¿eh? Este sí que es un dato que les aseguro que no sabían. Siempre se rematan los objetos preciados, sobre todo para los coleccionistas. Mira, un 2005, la carta oficial de separación del grupo The Beatles, fechada el 18 de abril de 1969, se vende en Londres por, escuchen muy bien, $91,000 en una subasta organizada por la Casa Christie's. La misiva, firmada por John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, notifica a Lee Eastman, padre de la primera esposa de Paul McCartney, Linda, que dejaba de ser el representante legal de la banda. Todo esto ocurrió un día como hoy. Síguese la compañía del Renegados. Lo que comienza a sonar es Black Sabbath en Renegado. Sigues en la sintonía del Renegados. Tengo noticias de Metallica, así que atención los fanáticos de Metallica, porque tengo material exclusivo del Renegados que los va a impresionar, ¿eh? Así que si quieres saber más sobre la gira de Metallica, te lo contamos a continuación. Oye, esta noticia está increíble porque se unen dos géneros. Y Metallica hizo una versión increíble de otro grupo increíble, pero completamente opuesto a los sonidos de Metallica. Mira, Metallica sorprendió con cover de Aja en Noruega. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo ya lo escuché, ¿eh? Así que lo vamos a compartir ligerito también con ustedes. Mira, Metallica se encuentra de gira por Europa presentando su reciente disco. Y en el periplo han realizado una serie de homenajes, tributos a artistas locales. El pasado 2 de mayo el conjunto de thrash metal tocó en Oslo, Noruega, donde sorprendieron con una versión de Take On Me, clásico de Aja. La versión fue interpretada por Robert Trujillo en las voces y el bajo por el guitarrista Kirk Hammett. Mira, no es... tan impresionante para los amigos que han estado siguiendo la gira, ya que durante su paso por el viejo continente, la banda de San Francisco ha realizado covers de diferentes actos, desde el fallecido Falco hasta Barón Rojo, pasando por Oasis y también por Black Sabbath. Oye, qué interesante, ¿cómo sonará Take On Me de Aja en los instrumentos y la voz de Metallica? Mira, tengo un poquito aquí, les voy a dar un adelanto, ¿eh? A ver si... A ver qué les parece, mira. ¡Oh! ¡Increíble! ¿Les parece si la escuchamos completa? ¿Les parece si la estrenamos en el Renegados como parte de la parrilla de nuestro programa? La tenemos. Tenemos la versión exclusiva para los fanáticos del Renegados. Ya pónganse cómodos. Estreno. Estreno para la gran comunidad de Renegados. Lo que comienza a sonar es Take On Me, Metallica en Renegados. Sing it. Remember, this is fun. It's a party. Come on, Kirk. Give it to me. Ho! We'll be right back. Seguimos avanzando en este Renegados y llegó la hora de quedar completamente informados del séptimo arte. ¿Fueron al cine esta semana? ¿Alguna película que quieran rescatar? Yo, la verdad que fui al cine. Fui al cine esta semana y fui a ver la nueva entrega de Avengers, Infinity War. Ahí les cuento un poquito más. Pero mientras tanto les voy a contar de la cartelera, de los estrenos y las películas en tu espacio Fiebre de Cine. Oye, Avengers rompió todos los récords y se convirtió rápidamente en el mayor éxito en los estrenos en la historia del cine. Así de simple, muchas salas, lo que ustedes quieran decir, pero efectivamente rompió la taquilla no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. En nuestro país no fue la excepción. Filas y filas para ir al estreno desde el jueves pasado y no ha parado. Ha estado en todas las salas, 5 o 6 funciones a diario y completamente lleno. Marvel de verdad dio, como decimos acá, el palo al gato con esta película que está muy, pero muy bien hecha. Mira, está en cartelera Avengers, así que tienen la posibilidad de ir a verla. Yo fui con mi familia y la verdad que estas 2 horas y media que dura la película se nos pasó volando. Muy bien hecha. Mira, yo me imaginaba, porque fui con mis hijos más pequeños, me imaginaba que la misma emoción que yo sentí cuando fui a ver el estreno de Star Wars, ciertas películas que ahora ya son películas de culto, es lo que estamos viviendo en esta época con todo lo que tiene que ver con los superhéroes de Marvel. Una película, insisto, muy bien hecha. Obviamente tenemos que destacar al maestro Stan Lee, que es el creador de todos estos cómics de Marvel, y gracias a la imaginación del maestro Stan hemos llegado con este, ¿cómo decirlo?, con esta fantasía, con este mundo que están inventando los productores de cine. Así que de inmediato, partiendo el Fiebre de Cine el día de hoy, recomendamos de todas maneras, para ir en familia, para ir solo, para disfrutar 2 horas y media de efectos especiales, de tremendas locaciones. La verdad que una gran película, Avengers Infinity War. Pero a más de algunos no les gustarán las películas de superhéroes o ya no quieren nada, no quieren ver nada con esto. Les tengo noticias. Mira, también se estrenó esta semana la película de terror Los Inquilinos y la película Yo Soy Simón. Este Yo Soy Simón también la recomendamos de todas maneras porque ha sido un éxito, un bestseller. El libro, la verdad que lo están leyendo todos y ahora llegó esta adaptación a la pantalla. Dice Yo Soy Simón, todos merecemos una gran historia de amor. ¿Qué más podemos recomendar? Mira, la película Inmersión. Esta me pareció bastante interesante y también la recomendamos esta semana. Es una apuesta, pero les puedo decir que viene con muy buena crítica. Es del director Wim Wenders. Mientras el espía británico James Moore es mantenido cautivo por yihadistas en una habitación sin ventanas en Somalia, la bióloga Danielle Flinders, angustiada por no tener más noticias de él, se prepara en Groenlandia para iniciar un viaje hasta el fondo del océano. Inmersión nos hace sumergir también en esa fuerte e inusual historia de amor iniciada en la Navidad del año anterior, cuando un encuentro casual en una playa de Francia los condujo a un romance intenso. Hoy te hemos recomendado las películas en tu espacio Fiebre de Cine. Nos vamos a la música en tu Renegados. Touch me. me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. De fondo Guns N' Roses, Live and Let Die. Levante la mano quien se le pusieron los pelos o la piel de gallina con Guns N' Roses. Esto es exclusivo para fanáticos, mira. Hoy este programa ha estado marcado por estrenos, por versiones exclusivas como las que escuchamos de Metallica, y tengo también novedades de Guns N' Roses. Hoy escucharán algo nuevo, completamente nuevo, inédito de Guns N' Roses. Mira, ya les había contado que se estaba preparando un nuevo trabajo de Guns N' Roses, esto que han llamado la caja Super Deluxe con 4 CDs. Mira, el álbum remasterizado B-Side, también remasterizado las grabaciones de Sun City Session No More de 1986, y un Blu-ray audio con el álbum, pistas adicionales y videos musicales con flamante sonido envolvente 5.1, es lo que se está preparando próximamente para salir al mercado. ¿Cuándo estaría a la venta esto? Mira, dicen que esto celebra sus 31 años y este trabajo se está preparando para ser lanzado el 29 de junio. Pero de a poquito han estado dando algunos adelantos. También dice que viene un video musical que fue descartado en su oportunidad. Me refiero al video It's So Easy, originalmente filmado en 1989, y un libro de tapa dura de 96 páginas que muestra fotos inéditas del archivo personal de Axl Rose y el conjunto estadounidense. Oye, está bueno. Está bueno para coleccionistas, para tener ahí también algo de culto. Entre el material no publicado se encuentran dos canciones grabadas con el productor Mike Clink. Me refiero a Shadow of Your Love y una versión acústica de Move the City. Así que vamos al estreno de inmediato. Por primera vez escucharás, exclusivo del Renegados, Shadow of Your Love en Renegados. De fondo, Peter Cetera, Glory of Love. Muchos se acordarán de este tema porque es parte de la banda sonora de la película Karate Kid. ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás, oye, no me acuerdo cuántos capítulos atrás, les conté que se estaba preparando una serie que traía de vuelta a los personajes? Esto ya ocurrió. Mira, YouTube estrenó la serie Cobra Kai, que es el regreso de Karate Kid para todos los fanáticos, para todos los ochenteros. 34 años después, Karate Kid regresa con Cobra Kai, una nueva serie de YouTube Red, canal de contenido original de la plataforma, que ya estrenó su primer episodio. Tres décadas después de los acontecimientos de la trilogía original, Daniel LaRusso es un hombre exitoso y Johnny Lauren es un solitario desempleado. Por ello, el protagonista abre nuevamente el centro de karate y las rivalidades entre ambos volverán a florecer. El piloto de la producción ya se puede ver de forma gratuita y será el primero de los 10 episodios que tendrá la temporada. Cobra Kai, creada por John Hurwitz, Hayden Slover y Josh Hell, será protagonizada por Cholo Maridueña, también por Tanner Benchanan, Jacob Bertram, Ralph Macchio y William Zabka, los protagonistas originales de Karate Kid. Ya lo puedes ver en el YouTube, el primer capítulo de Cobra Kai, el regreso de Karate Kid. ¿Les parece que también lo subamos a la página? Lo vamos a subir. Lo vamos a dejar instalado para que también lo puedan disfrutar en nuestra página Renegado Producciones. Pero por lo pronto nos vamos a la música. Nos vamos desde el inicio, ¿les parece? Un temazo. Lo que comienza a sonar es Glory of Love desde el inicio en Renegado. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. Seguimos haciendo tu renegado y ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Agradecer la sintonía a todos los amigos que están conectados a esta hora de la tarde, de la noche, donde tú quieras. Recuerda que nosotros estamos en formato podcast, así que nos puedes revivir el fin de semana en tu oficina, camino a tu trabajo, el lunes, el martes, las veces que quieras. Todo esto, todos nuestros contenidos, los puedes revivir en tu página Renegado Producciones. Recuerden compartir nuestra página, nuestros contenidos, para que sigamos agrandando la gran comunidad de renegados. Esta semana les dejamos varios contenidos, ¿ah? Entre ellos, a propósito del programa, para los que escucharon el programa de la semana pasada, estuvimos contando de la subasta de los mocasines de Michael Jackson. Y ahí también les dejé, les compartí de un canal de Music Channel, les compartimos un video con Billie Jean espectacular, ¿eh? Donde ahí hace sus pasos increíblemente Michael Jackson. Agradecer a todos los amigos que siempre están compartiendo nuestros contenidos, a todos los amigos que siempre están participando en nuestra página Renegado Producciones, como es el caso de Roxana Beatriz Paredes Iribarra, Luis Alberto Muñoz Herrera, Gina Antonieta Arrué, Patricio Nicolás Huerta y muchos más que siempre están en la sintonía del Renegado. A Eduardo, a Juan Carlos, a todos los amigos que siempre están en la sintonía. Desde aquí les mandamos siempre un abrazo caluroso para todos los renegados, los fanáticos del renegado que nos siguen semana a semana. Ya comenzamos prácticamente a cerrar el programa del día de hoy y les tengo, para que les parece que escuchemos algo más, nos vamos a ir, vamos a corrernos una década, nos vamos a los 90. ¿Se acuerdan de Snow? Si no se acuerdan, esto los va a hacer viajar nuevamente a su infancia. Lo que comienza a sonar en Renegados es Snow Informer. You know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snow, me, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snow, me, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. He said I'm gonna call me, now they blow down my door. Rain he could pour through to my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region had a east detention. With a look down my pants, look up my bottom, so informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. And they keep on bum down, so big on them, they think them have more power. They on the phone, Mr. Dead Pana Wam. If I want to use the ones, and now me call me lover. Love who be calling on the one, tell me. And me love her in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool identity. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we are like a Mr. Tornado Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock and stay. You say that I'm a snowman, you have the heart to cut down. But I'm not in and I have the dance, and they say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in a nigga town, no one shall know. Pure black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. When me a ballin', I don't want your answer. So informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick it boom boom damn. Take the man that says that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick it boom boom damn. Take the man that says that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she drunk all in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a slum, I the boom shack. I tell me never lay you down flat, and now I can't bone down. You say that I'm a slum, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I lick you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I lick you boom boom damn. Why worry? Why worry? Anyway, anyway. I'm sitting around cool with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick it boom boom damn. Take the man that says that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I lick it boom boom damn. Take the man that says that I'm a slum, stop somewhere down the lane. Se nos pasó volando el programa del día de hoy y comenzamos a despedirnos. Como siempre les decimos, misión cumplida. Los acompañamos por más de una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. En la cortina musical hoy nos acompañó David Bowie con este temazo, Let's Dance. Saludamos de inmediato también, antes de despedirnos, a los amigos que siempre también están en la sintonía, los amigos del grupo de Facebook Los Años 80, la mejor década. A Gina también, un saludo también desde los estudios del Renegado Producciones, para todos los fanáticos, para Anita, para todos los que siempre están en la sintonía del Renegados, vaya por ustedes y les dedicamos el programa capítulo estreno del día de hoy. Recomendamos, como siempre recomendamos, a nuestros amigos de Generación Retro y les mandamos un saludo. Muy buenas transmisiones estos días, han estado dando películas completas. Hace un par de días atrás, o tres días atrás, estaban dando Aladdin a las 21 horas de nuestro país. Así que sigan a Renegado Producciones si quieren viajar también a su pasado, a la infancia, como dicen ellos, rebobina tu pasado. También queremos recomendar a los amigos de Actitud La Clave, que siempre también están en la sintonía, y también recomendamos nuestra página Fiebre de Cine para que la comiencen a seguir y a compartir sus contenidos. compromiso, como siempre, queda listo, queda firmado de juntarnos en 7 días más para que hagamos esta terapia musical del fin de semana. Que tengan una muy buena semana, muchachos. Espero los hayamos contagiado con la mejor música desde los estudios del Renegados. Y como siempre les digo, soy el Rene. Los espero la próxima semana a eso de las 20 horas en el capítulo estreno del día sábado para que juntos hagamos un nuevo Renegados. Que estén muy bien. Chao, chao.